Muy buenas y bienvenidos al último podcast de Rutas Enemigas de este año 2016, el número 220. Como siempre, nos podéis escuchar en los sitios habituales, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org y en iVoox. También un saludo a la gente de Nava y alrededores, que nos escucha a través de radio para todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos a partir de las 8:30 de la tarde. Programa de hoy que va a ser un programa batiburrillo, marca de la casa, ¿no? Con algunas novedades, unas cuantas, locales y de fuera, y también unas cuantas miradas hacia atrás. Y una de las novedades que os queríamos hablar hoy, en este último programa del 2016, es de la última referencia del dúo toledano Ordesa. Tomás y Begoña han sacado un nuevo EP llamado Refugios, salió en octubre de este año, grabado en el estudio 51 de Toledo por Iván Ibáñez y editado por el contubernio de sellos Monasterio de Cultura de Toledo, La Humanidad es la Plaga de Bilbao y Walking y Sestilones de Córdoba y Berlín. Un EP con una presentación bien bonita, con una portada preciosa, una foto así un poquito borrosa, tomada precisamente en el Valle de Ordesa, del cual toman el nombre el dúo. El tema que hemos escuchado es una de las cuatro canciones incluidas y se llama Petricor. Como podéis haber comprobado, pues ahondan todavía en su sonido y en su manera de componer. Ahí estaban, Ordesa. Seguramente caigan más canciones de este EP próximamente. Ahora nos vamos con una mirada hacia atrás. Uno de los padrinos, ¿no? Lou Reed. Voy a poner una canción de su tercer disco en solitario del 73, Berlín. Una obra magna de su carrera. Una obra que tiene pues una... Es un poco teatral, es una obra conceptual de estas que dicen, ¿no? Todo tiene sentido en este disco. Y voy a poner una canción que para mí es una de las más desoladoras de la historia de la música, directamente. Y se llama The Kids, los chicos. Escuchemos a Lou Reed. Children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The Black Air Force sergeant was not the first one, and all of the drugs she took, everyone. I am the water boy. The real game's not over here, but my heart is overflowing anyway.

It's her eyes that fill with water, and I am much happier this way. Saliva, se nos han humedecido los ojos y tenemos un nudo en el estómago gracias a este de Kitsch de Lou Reed, y vamos a cosas diferentes y más alegres progresivamente en el programa de hoy. Ahora vamos a por uno de, para mí, de los valores más destacables que han salido de los Black Crowes, y era uno de los guitarristas que de los que disfrutaron y de los que gozaron esta banda, que era Mark Ford. Vamos a escuchar el primer disco solitario que sacó en el 2002. It's About Time. Y una canción que anda medio camino entre, a mi modo de entender, entre George Harrison y Neil Young. Se llama Just Let It Go. Mark Ford. Through the night, la la la. just let it go. Seguimos y ahora vamos con el disco de cabecera actual de Rutas Enemigas. es el Love, Peace and Chicken Grease de los alicantinos The Empty Bottles, que entrevistamos hace unos programitas. La canción que vamos a escuchar hoy es una adaptación de un tema original de CB and the Ace Gang, unos presos de una cárcel sureña estadounidense, y en un primer momento fue un tema grabado por Alan J. Lomas, el gran recopilador de la música tradicional norteamericana. Pues los Empty Bottles han cogido este tema y lo han llevado a su terreno, a un terreno de, podríamos decir, de hard funk, ¿no? De funk duro, que está muy rico, la verdad. La canción se llama Rosie, de Empty Bottles. Proteína pura, esto alimenta, que da gusto. Chicha, chicha tiene este disco. Este Peace, no, espérate, siempre me equivoco. Love, Peace and Chicken Grease de Empty Bottles. Seguiremos escuchándole, ya sabéis. Este suena enterito. Hasta que no acabemos con él, no paramos. Y ahora vamos por una novedad también. Bueno, ya sabéis, aquí en Rutas Enemigas las novedades siempre tienen un poquito de retraso. Una novedad también que tenía muchas ganas de tener y ya por fin tengo físicamente este disco de The Government, del trío de Madrid, formado por Guti, David y Guille. Pues ellos han sacado Bot Me Tender en Folk Records, su segundo LP, y es un disco fortachón, fornido, sudoroso, bailongo, y que continúa con lo comenzado en el primero. Vamos a escuchar una canción que a mí es la que más me gustó así de primera impresión, ¿no?, del disco cuando lo escuché. Se llama Success, The Government. Es que el funk tiene más presencia, creo ahora. Ahí estaba ese disco. Tremendos. Y me voy a callar porque no quiero gafar una cosa. Alrededor de The Government. Bueno, seguimos. Ahora vamos a dejar de lado un poquito las novedades. Luego volveremos a escuchar alguna más. Pero ahora nos vamos a ir a los años 60 y nos vamos a tirar ahí un rato revolcándonos un poquito. Cual cochinillos. Y lo primero que vamos a escuchar es un tema de Ray Davies, puesto en práctica por su grupo The Kings, incluido en su segundo disco del 65, King The Kings. Se llama Tired of Waiting. Till I met you, but you keeping me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting. Británica que tenían los grandísimos Kings, que son uno de mis grupos preferidos. Y ahora vamos con un dúo que no está entre mis preferidos, pero la cuestión es que reconozco que tienen algunas canciones que son la leche. O sea, directamente. ¿Escucharme un LP de ellos? No. Pero así singles sueltos, sí. Hablo de Simon y Garfunkel. Y vamos a escuchar un tema incluido en su segundo disco del 66, The Sound of Silence, que se llama I'm a Rock, compuesta por Paul Simon. Fue número 3 en la lista de Billboard en Estados Unidos y tiene unos teclados que a mí me suenan como a Dylan bastante. I'm a Rock, Simon and Garfunkel. A winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an rock. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am. Love. Well, I've heard the word before. slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. In my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Me digas que no suenan esos teclados a The Band, ya te digo. Bueno, y de la intelectualidad neoyorquina, ¿no? De estos dos, a Macarrismo Hippie, sí, Macarrismo Hippie, he dicho bien, de Los Ángeles, de los Love. Vamos a escuchar la canción que cierra el Forever Changes, su tercer disco del 67. Un temazo que se llama You Set the Scene. Where are you walking? I've seen you walking. Have you been there before? Walk down your doorsteps, you'll take some more steps. What did you take them for? There's a private in my boat, and he wears this instead of medals on his coat. There's a chicken in my nest, and she won't lay until I've given her my best. At her request, she asks for nothing. You get nothing in return. If you want, she brings you water. If you don't, then you will burn. You go through changes, it may seem strange. Is this what you're put here for? You think you're happy and you are happy. That's what you're happy for. There's a man who can't decide if he should fight for what his father thinks is right. There are people wearing frowns who'll screw you up, but they rather screw you down. At my request, I ask for nothing. You get nothing in return. If you're nice, you bring me water. If you're not, then I will bye. beats in the same old frame. We meet again. Love con You Set the Scene del Forever Changes, y desde de las miras altas que tenían Simon y Garfunkel y Love, pues vamos a ponernos más prosaicos y nos vamos con unos chicos que popularizaron bastante los sonidos más garajeros de la costa oeste norteamericana. Hablamos de Paul Revere and the Riders, que con sus disfraces y su comercialización del garaje, pues se hincharon a vender discos, la verdad. Vamos a escuchar un tema de su cuarto LP del 66, Just Like Us, que se llama Stepping Out. Paul Revere and the Riders. Well, I had to leave town because of Uncle Sam's deal. Yeah. Well, I guess my good loving done lost its appeal. Getting Qué épocas en la que la música comercial y vendedora era esto, no lo que hay ahora, ¿no? Cago en la leche. Bueno, nos quedamos en el año 66, pero vamos del garaje más vendedor y más popular a uno de tantos y tantos grupos ignotos que aparecieron en aquellos momentos, ¿no? En este caso, en Florida, un sitio un poquito más extraño donde apareces en este tipo de grupos. Pero bueno, garajes había en todas partes, ¿no? Y se trata de We the People. Vamos a poner una cara B de un 7 pulgadas de aquel año, del 66, que acompañaba a He Doesn't Go Out Is Right. El tema que vamos a escuchar de We the People se llama You Burn Me Up and Down. Fiery kisses, crying for your fiery eye. You burn me up and down with your fiery eye. Driving me crazy. You burn me up and down when I look at you, baby. Ha! Those looks you give, they feel like fire. You make me live, you're satisfied. You burn me up and down when I think of your learning. With the People, carne de nuggets, propiamente dicha. De hecho, este tema está sacado de un recopilatorio de los nuggets. No dejamos. Vamos ahora con novedades, vamos ahora a la actualidad, pero en cierta manera nos quedamos ahí en esos 60, ¿no? Porque el capitoste del sello del que vamos a hablar ahora, Hartour, el de los King Hartour and His Lords, que ha puesto en marcha un nuevo sello que se llama Octopus Tea Party Records, aquí en Toledo, y una de sus referencias que está a punto de caer, saldrá a principios de año. Bueno, primero, Hartour pues es gran aficionado a este tipo de sonidos, y pues en su sello pues se darán cita a muchos de ellos, ¿no? Y también es gran aficionado al surf, a la surf music, y en su último festival, lo que montó en julio, creo que recordar, pues nos trajo a un grupo vasco que se llama The Longboards, que es uno de los más destacados de estos sonidos surferos. Como he dicho antes, su disco con Octopus Tea Party Records, el sexto EP en la carrera de los vascos, se llama 9 Surf Shots, y a principios de mes, digo de año, o creo que por febrero, pues saldrá, lo tendremos físicamente disponible para comprarlo y ponerlo en nuestros tocadiscos. Un disco que ha sido grabado por Jorge Explosión en los estudios de Circo Perrotti, y del cual yo he elegido para presentarlo una debilidad personal, la verdad. Incluyen una versión de una canción que popularizaron los relámpagos, Nit de Llampecs. Ellos la llaman Nit de Llampares, no sé muy bien por qué. Nit de Llampares y luego entre paréntesis Nit de Llampecs. Pues eso, una versión que se ha marcado los Lomboard de este grupo, que es una debilidad mía total y absoluta del sonido instrumental español de los 60, los relámpagos, ¿no? Vamos a escucharla a través de los Lomboards. Del gran tema de los relámpagos. Ya sabéis, próximamente podréis escuchar esta y otras canciones en el nuevo LP de The Lomboards, Nine Surf Shots, que saldrá editado en Rotopus Tea Party Records. Y ahora vamos con otra novedad, entre comillas. Se trata de un dúo londinense que practican un pop y una psicodelia de baja intensidad, muy refinada, pero a mí me gusta bastante, que se llaman Dusk. Su tercer LP de septiembre de este año se llama Ultimate Painting y la canción que vamos a oír se llama Bills. Maybe there's a payment plan. I said estaba ese Bills, el single que han sacado los Dusk para presentar su último LP, Ultimate Painting. Y ahora nos vamos a Cataluña, a un grupo que estuvo hace poco aquí en Toledo, en El Pícaro. Hicieron una actuación, un bolo bárbaro, la verdad, bárbaro, fue una pasada. Se trata de los Stay, con su último LP, sacado a principios de año, de Mean Solar Time. Y vamos a escuchar uno de los temas incluidos, I'm Away. Un disco en el cual, en esta canción creo que no, pero en el cual colaboraba la guitarra el miembro de los Ride, de Oasis y de BDI, Andy Bell. Y un álbum que pues tiene mogollón de muestrario de pop psicodélico bailable de los 80 y los 90. Muy British y mucho British Stay. La canción que vamos a escuchar está protagonizada en gran parte por un sitar, un instrumento que a mí me encandila bastante. Vamos a escuchar a Stay con I'm Away. bárbaros los Stay. I'm Away, temazo. Y ahora nos vamos aquí a Toledo a hablar de nuestro maestro Sintonías, de Diego Rodríguez. Pues él tenía un proyecto, la EI, muy juguetón, sarcástico, poco convencional, difícil de catalogar, y de una producción exagerada, además. Ha estado unos añitos sacando referencias a todas a través de su Bandcamp a montones, o sea, se han amontonado ahí unas cuantas, y ya ha llegado hasta el fin, ha llegado al punto final este proyecto, y lo deja ya con un recopilatorio de lo más selecto de su producción, que se llama 1416. Esta canción que vamos a poner está incluida dentro del último disco propiamente dicho de la Hey, que se llama School and Com, y donde la Hey pues como siempre profundiza en aquello que se llamó, según sus propias palabras, el sonido Bolo-Fi. La canción se llama Bordeaux. Y bueno, ya veréis que tiene su coña marinera. Un francés peculiar, podríamos decir, el que vamos a escuchar aquí con este tema de la Hey, Bordeaux. Silence, s'il vous plaît. Hey, sin haberlo escuchado en directo nunca. pero bueno, mientras que Diego prepara nuevos sonidos, con que sorprendernos, eso espero, no se aburre, no se queda quieto y ahora pues se dedica junto con otro compinche llamado Charles Smith, a perpetrar un podcast bastante desquiciado también que se llama Los Halifax, con J y X al final. Escucharlo, que merece mucho la pena. Ahí estaba la Hey. Nos despedimos. Adiós. Hasta luego. No lo sé qué decir. Diego. Bueno, vamos para final del programa. Vamos con la última recta final. Y vamos a endurecer un poco el sonido, ¿no? Vamos a ir hacia derroteros más punk. Y para empezar, nos vamos con una banda de esas que dicen proto-punk. También la llaman proto-hard. Que es una banda británica, la primera banda de Jesse Hector, el capitoste de los Gorillaz, un tío al que conviene seguir mucho la pista porque lo que hacía era de gran calidad, que se llamaba Crashed Butler. Una banda que tuvo breve vida, del 69 al 71, y cuya poca producción fue reunida en un disco llamado Uncrashed. La canción que vamos a escuchar se llama It's My Life. Crashed Butler. Nine. Tight noise, fucking hell. Crashed Butler con este It's My Life, y que tiene un punto Dilley, que no. Los dejamos ahí, escucharlos. Y ahora nos vamos a Australia y nos vamos a julio de este año, cuando los Bikini Cops sacaron su segunda referencia, Two, y en ella va incluida el tema Sick Love, que vamos a escuchar ahora. Aquí hay Pun sin tonterías, de nuevo cuño, y no sé, a lo mejor tienen un punto así a los Reatars, por ejemplo. Pues por ejemplo, vamos a escucharlos. Bikini Cops. Yeah. Bikini Cops, abrasando oídos desde Perth, Australia. Y ahora nos vamos a Brasil y retrocedemos unos cuantos años hasta mediados de los 80 para escuchar a una de las principales bandas del punk de ese país, Os Replicantes. Hace poco han reeditado su primer EP del 84, donde viene incluido esta canción que vamos a escuchar, Surfista Calorda, que también fue incluida luego en su primer LP del 86. Y vienen de Porto Alegre, bueno, venían de Porto Alegre, y la verdad es que era un pedazo de banda. Vamos a escucharlos a Os perdón, Os Replicantes. Surfista Calorda. Surfista Calorda, Os Replicantes, desde Porto Alegre, Brasil. Y ya está, esta es la última canción que vamos a poner, la siguiente, la de Suicidas. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado el podcast número 220. Hasta aquí ha llegado el año 2016 para Rutas Enemigas. El año que viene, esperamos contar por aquí, por los micrófonos de Rutas, pues con el grupo Toledano Rojo 5, a ver si nos hablan de su último disco y de sus futuros proyectos y futuros conciertos por ahí, por estos mundos. Para acabar el año, pues pasando de fórmulas comunes de palabrería hueca que se suele utilizar en estas fechas, y pues prefiero que hablen los suicidas, esta banda de Barcelona, un trío que están asentados allí pero que aunan distintas sensibilidades y distintas maneras de ver las cosas, ya que uno de los miembros es de Barcelona, otro es de Viena y el otro es chileno. Así que diferente y diverso el asunto. Han sacado hace poco, en julio de 2016, un single, Baile de Máscaras, en Sabotage Records, y la canción que vamos a escuchar es Tiempo para Perder, incluida en él. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Ahí os dejo con Suicidas. Tiempo para Perder. Chao. Los días corren rápido, los años se van. Unos llegan y otros parten. Los días corren rápido, los años se van. No tenemos tiempo para perder. La vida es tan corta y se va tan a prisa. Los días corren rápido y los años se van. Intenta hacer siempre lo que quieras hacer y que nadie quite tu camino. No tenemos tiempo para perder. La vida es tan corta y se va tan a prisa. No tenemos tiempo para perder. La vida está en corta y los años se van. No tenemos tiempo para perder. La vida es tan corta y se va tan a prisa. No tenemos tiempo para perder. La vida es tan corta y los años se van.